Presente su servidor y servidora, Hatuinelseuer, con Pensaciertos de los Sabios de ayer, hoy y Managda. Mi ser Hatuinelseuer, abro una puerta a todos los miembros del pueblo Tao judío de verdad y público en general. Que de ahora en adelante, los que deseen y las veces que deseen enviar su pensacierto, pensacierto que sea de su autoría, redigo, pensacierto que sea de su autoría, lo envíen a un correo donde se recibirá y haré que sea publicado por la emisora 3 veces por día. Una en la Managda, 6 de la Managda, cuando el sol inicia su resplandor. Otra al mediodía, 12 del día, cuando el sol está en su cenit. Y otra al atardecer, 6 de la tarde, cuando el sol se está poniendo. En un espacio que se llamará Los Pensaciertos de los Sabios de ayer, hoy y Managda. Para que así, quien envía su pensacierto, su proverbio, tenga la oportunidad de oírlo las 3 veces que será publicado. Y si no puede oírlo en la Managda, lo hace al mediodía, y si no, por la tarde. Pensaciertos que enriquecerán la inti de sus mercedes, los sabios del pueblo Tao judío de verdad. Pueblo plantado y levantado por el venerable maestro Hag Kelium Zeus Induceus, el venerable maestro Samael Joab Bator Beor, y de los oyentes en general, el cual con sus frases, sus citas, sus pensaciertos, sus gemas de sabiduría, se oirán resonando por toda la esfera, llenando de sabiduría las intis y los hueorzones de quienes las oigan. El correo al cual van a enviar sus citas, sus frases, sus pensaciertos es el siguiente: frasesgranregente@gmail.com. Lo redecimos nueva inti: frasesgranregente@gmail.com. Allí las recibirán y me las harán llegar. Las revisaré y las enviaré a la emisora para que las publiquen. Junto a su frase, envían su nombre o simbre, su edad, si es Aba o Eva, y el lugar de donde la envía. Para los monjes exiliados que quieran enviar sus pensaciertos, solo envían su frase y su código. Los monjes del templo vegetal Sacro Aquarius y de los diferentes chakras también lo pueden hacer. ¡Claro que sí! Y el mundo en general que así lo quiera hacer, y las veces que lo deseen, según sus pensaciertos, vayan fluyendo de su inti. Entonces, ilustrado y versado pueblo Tao judío de verdad, a enriquecerse en más con vuestra sabiduría. Envíe su frase, su pensacierto, su cita, su proverbio al correo frasesgranregente@gmail.com. Redecimos, frasesgranregente@gmail.com. Niños y niñas, jóvenes y señoritas, señoras y señores, envíen sus pensaciertos para que sean oídos en la esfera y en el cosmos.